tranquilo, que nadie se asuste, no hacerse pipí. Esto es un control rutinario, se presenta la Guardia Civil. Ay, como muy nervioso, que no, no me diga que no. Que se ha abierto el telón y se habéis puesto ahí, buscándose el cinturón. Señores, que las butacas no traen cinturones. Mucho miedo y muy poca vergüenza, eso es lo que hay aquí. Que calle muy chiquitito, todo el mundo nos conocemos. Y se aproveche de mí, que te pongo una multa y después me arrepiento. Porque eres el amigo del primo segundo, de la cuñada de mi hermano el pequeño. Ayer, por ejemplo, multé a mi vecino porque iba más de 5 metió en el coche y me dijo perdona, lo siento, con cara de bueno. La abuela, oe, la abuela, que me daba pena dejarla sola, encerrar el piso como a los perros. Tenga corazón, no sea tan severo. ¿Severo? Si vais 9 en el Seat Panda, 3 adelante, 5 atrás, y la abuela en el maletero, y encima fumando grifa, quita los porros del cenicero. No puedo, no puedo, no puedo. Ya no aguanto más esta situación, yo me doy de baja por depresión. O cumplo con mi deber, y aquí no se libra ni yo. Tú ven pa' acá, no corras tanto, Fernando Alonso. Multa que te crío, que tú no te pones el casco. Multa que te crío. Y ustedes, a ver los papeles, que no me enseñáis los papeles. ¡Oh! ¿Cómo? Que mi chirigota te gusta un montón. Esas cosas las valoro yo, esas cosas las valoro yo. Que lo creas o no te lo creas, esto es carnaval.